10.000 aficionados en la entrada, más de 10.000 en la entrada. horas, me voy a tirar las tres notas en un horario incompetitivo. jugadores matemáticos. Imperial, para el eso no lo va a batir nadie en la historia. Como un solo modo de ignorar. Y en la historia de mí, ¿qué ha pasado? Thank you. sobre el tema de que la fuerza matemática es cuanto antes, ya está en el mismo año. Yeah. Thank you.